cuando te miro pasar por la vereda del frente. Todos esos bellos momentos vuelven hacia mí. Tus ojitos disparan puñales de fuego que se clavan como flechas en mi corazón. Éramos adolescentes cuando nos besamos por primera vez. La tentación de la fruta supimos comer. Una pasión muy distinta me daban tus besos. Era la miel de la vida, candente y fugaz. Ahora estamos frente a frente mientras llega el amanecer, besándote de punta a punta tu boquita y tu piel. Ahora son nuestras miradas flechas de amor y pasión, amándonos mejor que nunca, corazón a corazón. Pasar por la vereda del frente, todos esos bellos momentos vuelven hacia mí. Y tus ojitos disparan puñales de fuego que se clavan como flechas en mi corazón. Éramos adolescentes cuando nos besamos por primera vez. La tentación de la fruta supimos comer. Una pasión muy distinta me daban tus besos. Era la miel de la vida, candente y fugaz. Ahora estamos frente a frente mientras llega el amanecer, besándote de punta a punta tu